Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos al episodio número 804 del programa más brutal de la FM en Colombia. Nos colabora esta noche John Mondragón, Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, bajo la realización y producción de quien les habla Ricardo Gutiérrez y la dirección de Mayra Alejandra Aguirre. Transmitimos a través de 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Luz y Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Abrimos el programa con la agrupación norteamericana The Impaler, conformados en el año 2015, y de su trabajo 2020 Dead Cool escuchábamos una canción original de Slayer con la canción Angel of Death. Vamos a continuación para Europa con la agrupación Sodom con nuestro Deathmatch. Por un lado, esta banda conformada en 1982 en el antiguo continente editaron un EP con el nombre de In the Sign of Evil, del cual escucharemos una canción clásica de la banda Blasphemer, grabado en 1985 y radicados en Alemania. Por otro lado, John Mondragón nos prepara la agrupación Slayer, que se conforman para el año en 1981, y de su trabajo Show No Mercy escucharemos su canción Evil Has No Boundaries, grabado en 1983 de esta banda norteamericana. stop us tonight. We take down the world with hatred and strife. Mayhem, the reason we fight. Surviving the slaughter, the killings we've lost. Then we return from the dead. Attacking once more now with twice as much free. We conquer, then move on ahead. Oh, my words get by. Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Metalobilia, sección donde rendimos tributo al LP, al vinilo. Para esta noche traigo una pasta de un grupo formado en Bristol, Inglaterra, en 1982. Se trata de la agrupación Onslaught, que editaría dos icónicos trabajos en los 80s. En el 85, su debut Power from Hell, y el que vamos a escuchar esta noche, The Force, que no merece mayor introducción, ya que es un auténtico clásico lleno de temas cargados y con una gran influencia de Slayer, a propósito de ese aniversario del fallecimiento de Jeff Hanneman, que estamos rindiendo tributo el día de hoy. Así que vamos a escuchar de este gran trabajo, The Force, de 1986, dos temas. El que cierra el LP, en la cara B, Thrash Till Death, y un auténtico himno al metal, Metal Forces, las fuerzas del metal. We'll be right back. escuchábamos nuestro pasado bloque Metalobilia, con la agrupación Oslo procedente del Reino Unido. Vamos a continuación con nuestro siguiente bloque. Nos vamos para Pakistán, una agrupación que se conforma en el año 2008 y del cual vamos a escuchar tres canciones, que fueron tres sencillos que ellos sacaron en el año 2022 y 2023. Escucharemos entonces Run for Your Life, Survive or Die, la canción Kingpin de esta agrupación de Pakistán, rodeada de mucha violencia. Y también editaron han hecho varios videos que se pueden encontrar disponibles en YouTube de esta agrupación Tawahi. Vamos entonces a cerrar este bloque con otra agrupación también de Asia. Se trata de Demon's Tailor, que está liderada por un único integrante, Demon's Tailor, que se conforman para el año de 1998. Y de su trabajo 2023 de Propaganda Machine, escucharemos las canciones The Fear Campaign y The Art of Disinformation, de esta agrupación procedente de la India.

Escuchamos nuestro pasado bloque asiático con las agrupaciones Tawahi y cerramos con Demos Taylor. A continuación nos vamos cortesía de John Mondragón con la agrupación Inoculation, que se conforman para el año 1995, y de su álbum de 1997 Dark Desires escucharemos las canciones And the Boundaries of Hell y la canción In a Blaze of Fury, de esta agrupación bogotana conformada por los integrantes Fernando Peña en el bajo, Daniel Silva y Edwin Morales en las guitarras, Marcel Cabezas en la batería y Leonardo Ávila en las voces de esta agrupación bogotana. Thank you.